Somos, pues, no el pueblo del libro, somos el pueblo del acontecimiento. Y esto tiene mucha importancia decirlo hoy, porque existe un riesgo yo creo que bastante difundido, el riesgo de decir, bueno, aquí lo importante, pues lo importante no es si Jesucristo hizo este milagro o no lo hizo, lo importante no es que estos acontecimientos que cuenta el Evangelio sean históricos, que Cristo resucitase, va, ¿qué más dará que el sepulcro se quedase vacío o no se quedase vacío? Bueno, o que la pasión de Cristo sea como se cuenta o no sea como se cuenta. Lo importante no son esos hechos históricos, lo importante es los valores que transmite pues los Evangelios. Lo importante es que transmite unos valores de solidaridad y tal. Oiga, mire usted, usted está reduciendo la palabra de Dios al valor ético o moral que pueda transmitir, pero lo importante de la palabra de Dios es el acontecimiento verdadero que tiene lugar. Lo principal de la palabra de Dios es que es verdad. Y como es verdad, es buena. Y como es verdad, nos transmite valores. Pero como empecemos a hablar de valores, olvidando que la Sagrada Escritura nos habla de acontecimientos, de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando uno va a Nazaret y allí en la casa de la Virgen ve escrito «Hic verbum caro factum est», aquí el Verbo de Dios se hizo hombre. Y añade «hic», añade «aquí», es decir, es un acontecimiento, tuvo lugar en esas coordenadas históricas, en ese tiempo y lugar, en el que el Verbo se hizo carne y vino a nosotros. Dios entra en la historia. Luego, no, la Biblia no es únicamente pues una narración de valores hermosos, éticos, morales, sino la afirmación de acontecimientos. ¿Eh? Y vivió entre nosotros y habitó entre nosotros, puso su tienda entre nosotros, ¿no? Bueno, frente a la tendencia, pues, ¿no?, de difuminar lo histórico, muy, muy propia de la nueva era, y a veces también, ¿no?, de explicaciones secularizadas del cristianismo, afirmemos, ¿no?, que somos el pueblo del acontecimiento. Y la verdad no se inventa, sino que acontece. Y nuestra tarea es descubrirla y proclamarla, ¿eh?